Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y no en nuestro nombre, dicen los activistas pacifistas judíos que se congregan en la Estatua de la Libertad en Nueva York para exigir un alto al fuego en Gaza. Esta nota de Democracy Now. En el estado de Washington, cientos de manifestantes bloquearon pacíficamente la entrada del puerto de Tacoma el lunes, lo que retrasó la carga de armamentos en un buque que transportaba suministros militares de Estados Unidos a Israel. Este es el mismo buque que el viernes formó parte de una protesta similar en el puerto de Oakland. Los activistas dicen que seguirán rastreando su ruta y realizarán más protestas donde quiera que se dirijan. En Nueva York, unos 500 miembros de la organización Voz Judía por la Paz, al igual que personas aliadas a su causa, se congregaron el lunes en la Estatua de la Libertad para exigir un alto al fuego en la Franja de Gaza. Los manifestantes llevaban puestas camisetas negras con la leyenda "No en nuestro nombre". En una declaración, Jay Saper, miembro de la organización Voz Judía por la Paz, dijo: las famosas palabras de nuestra antecesora judía Emma Lazarus, que están grabadas en este mismo monumento, nos obligan a tomar medidas para apoyar a los palestinos de Gaza que anhelan vivir libres. Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños, de acuerdo a Guterres. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el lunes que la protección de los civiles debe ser primordial en el conflicto entre Israel y los militantes palestinos de Hamas, advirtiendo que la franja de Gaza se estaba convirtiendo, cito, en un cementerio de niños. Las operaciones terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel y los continuos bombardeos están alcanzando a civiles, hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias e instalaciones de la ONU, incluidos refugios. Nadie está a salvo, dijo Guterres a los periodistas. También dijo que 89 personas que trabajaban con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos habían muerto en Gaza, lo que describió como el mayor número de víctimas entre trabajadores humanitarios de la ONU, más que, cito, que en ningún cualquier periodo comparable en la historia de nuestra organización. Guterres afirmó que se estaban cometiendo claras violaciones del derecho internacional humanitario y volvió a hacer un llamamiento en favor de un alto al fuego. Y en otra nota de lo que está sucediendo en Gaza, de la jornada, muertos en Gaza suman más de 10,000, más de 4,000 son niños. Casi un mes después de que inició la guerra en Gaza, los líderes de las agencias de organizaciones de Naciones Unidas, la ONU, exigieron el lunes un alto al fuego humanitario, mientras las autoridades sanitarias del enclave dijeron que los muertos por los ataques israelíes superaba ya los 10.000, entre ellos más de 4.000 niños y niñas. Israel ha rechazado la creciente presión internacional en favor de un alto al fuego, alegando que primero Hamás debe liberar a los rehenes capturados durante su asalto al sur de Israel el 7 de octubre. Una población entera está asediada y atacada, sin acceso a lo esencial para sobrevivir, bombardeada en sus hogares, refugios, hospitales, lugares de culto. Esto es inaceptable, dijeron los jefes de la ONU en una declaración conjunta. Necesitamos un alto de fuego humanitario inmediato. Ya han pasado 30 días. Ya es suficiente y esto debe parar ya. Y entre los 18 firmantes se encuentra el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Adhanom Ghebreyesus, y el jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths. El Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás, ha declarado que al menos 10.022 palestinos han muerto, entre ellos 4.104 niños. Y un periodista de Reuters en Gaza dijo que el bombardeo nocturno por aire, mar y tierra de lunes había sido uno de los más intensos desde que Israel inició su ofensiva. Israel dice que sus fuerzas han rodeado la ciudad de Gaza. Se enfrenta a una creciente presión por las muertes de civiles en Gaza. A la técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer. Y para mí significa mucho, ¿no? Aparte de lo que significa la letra, hacerle un homenaje a mi padre. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca. Mi corazón, cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar. digo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y el Premio Nobel de la Paz empieza una huelga de hambre. La recipiente del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, inició el lunes una huelga de hambre por haber sido impedida, junto con otros reclusos, de recibir atención médica y para protestar contra el velo obligatorio para las mujeres en el país, dijo una campaña que defiende a la activista. La decisión de Mohammadi, de 51 años, aumenta la presión sobre la teocracia iraní por su encarcelamiento un mes después de que la concedieran el Nobel por sus años de activismo, a pesar de una campaña de décadas del gobierno contra ella. Mientras tanto, otra activista encarcelada, la abogada Nasrin Sotoudeh, según informes, necesita atención médica que aún no ha recibido. Fue arrestada mientras asistía al funeral de una adolescente que murió en circunstancias controvertidas en el metro de Teherán sin llevar hijab. La campaña Free Narges Mohammadi, citando una declaración de su familia en el extranjero, dijo que ella envió un mensaje desde la prisión de Evin el lunes que dice, y cito, informó a su familia que había iniciado una huelga de hambre hace varias horas. Dijo que Mohammadi y su abogado han solicitado durante semanas su traslado a un hospital especializado para recibir atención cardíaca y pulmonar. Días antes, la familia de Mohammadi describió que sufría obstrucciones en tres venas y presión pulmonar. A pesar de eso, dijeron los funcionarios de la prisión que se negaron a llevar a Mohammadi al hospital debido a que ella se negó a usar el hijab. Y cito, Narges inició hoy una huelga de hambre protestando por dos cosas: la política de la República Islámica de retrasar y descuidar la atención médica a los reclusos enfermos, lo que resulta en la pérdida de la salud y la vida de las personas, la política de muerte o hijab obligatorio para las mujeres iraní, se lee en el comunicado. Dijo que la República Islámica, cito, es responsable de cualquier cosa que le suceda a nuestras queridas Narges. Más tarde describió a Mohammadi como, cito, que solo estaba consumiendo agua, azúcar y sal, mientras se negaba a tomar medicamentos. Para las mujeres musulmanas practicantes, cubrirse la cabeza es un signo de piedad ante Dios y modestia frente a los hombres fuera de sus familias. En Irán, el hijab y el chador negro, que algunos lo abarcan todo, ha sido también durante mucho tiempo un símbolo político, particularmente después de convertirse en obligatorio en los años posteriores a la Revolución Islámica de 1979. Si bien las mujeres en Irán tienen empleos, puestos académicos e incluso nombramientos gubernamentales, sus vidas están estrictamente controladas en parte por leyes como el hijab obligatorio. Irán y el vecino Afganistán siguen siendo los únicos países que lo exigen. Sin embargo, cada vez más mujeres optan por no usarlo, a pesar de una campaña cada vez mayor por parte de las autoridades dirigidas a ellas y a las empresas que las atienden. Las fuerzas israelíes cortan y aíslan el norte de Gaza. Esta nota de Los Angeles Times, nos estamos acercando a ellos, dice un portavoz militar sobre los combatientes de Hamás mientras atacan la región. El ejército israelí separó el norte de Gaza del resto del territorio asediado y lo atacó con ataques aéreos el lunes, preparándose para las esperadas batallas terrestres con militantes de Hamás en la ciudad más grande de Gaza y una fase aún más sangrienta de la guerra que ya dura un mes. El número de muertos palestinos ya superó los 10.000, dijo el lunes el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamás. El ministerio no distingue entre combatientes y civiles. Más de 1.400 israelíes han muerto, en su mayoría civiles asesinados en la incursión del 7 de octubre. La guerra se ha convertido rápidamente en la violencia palestino-israelí más mortífera desde la creación de Israel hace 75 años. Sin un final a la vista, mientras Israel promete sacar a Hamás del poder y aplastar sus capacidades militares. Es probable que las bajas aumenten drásticamente a medida que la guerra se convierta en un combate urbano cuerpo a cuerpo. Se espera que las tropas entren pronto en la ciudad de Gaza, informaron los medios israelíes, y es probable que los militantes palestinos, que han tenido años para prepararse, luchen por calle, lanzando emboscadas desde una vasta red de túneles. Nos estamos acercando a ellos, dijo el teniente Richard Hecht, que es portavoz militar israelí. Dice, hemos completado nuestro cerco, separando los bastiones de Hamás en el norte del sur. Se cree que varios cientos de miles de personas permanecen en el norte en el camino del ataque. El ejército dice que sigue disponible un corredor de sentido único para que los residentes de la ciudad de Gaza y sus alrededores huyan, pero muchos tienen miedo de utilizar esa ruta, parte de la cual está controlada por las tropas israelíes. En los últimos días, los ataques aéreos han alcanzado instalaciones de la ONU, donde se refugian miles de personas, así como hospitales que se han visto abrumados por heridos y se están quedando sin energía ni suministros. Un ataque el lunes temprano alcanzó el techo del hospital Shifa de la ciudad de Gaza, matando a varias personas desplazadas que se refugiaban en su último piso y destruyendo paneles solares, dijo Mohamed Sakout, director general de todos los hospitales de Gaza. Los paneles han ayudado a mantener la instalación de electricidad, que se ha visto obligada a utilizar un solo generador debido a la falta de combustible. El ataque se produjo en lo que, según los testigos, fue una de las noches de bombardeos más intensas hasta el momento en el norte de Gaza. Israel dijo que atacó 450 objetivos durante la noche, matando a varios comandantes militares de Hamás. Los bombardeos nocturnos aplastaron viviendas y enterraron a un número desconocido de personas en el campo de refugiados de Sati, un distrito densamente urbanizado en la costa mediterránea, adyacente al centro de la ciudad de Gaza, informaron los palestinos que huyeron al sur el lunes. Ghassan Abu Sita, que es un cirujano del hospital Shifa, dijo a la prensa asociada que los edificios del hospital temblaron durante toda la noche por el bombardeo y comenzamos a recoger los cuerpos y los heridos, dijo. Fue horrible. El ejército publicó videos que, según dijo, mostraban a sus tropas terrestres descubriendo lanzadores de cohetes de Hamás en un centro juvenil en el norte de Gaza, pero no proporcionó las ubicaciones precisas donde se grabaron esos videos y las imágenes no incluían ningún punto de referencia visible, por lo que la prensa asociada no pudo confirmarlos de forma independiente. Alrededor del 70% de los 2.3 millones de residentes de Gaza han huido de sus hogares desde que comenzó la guerra. Los alimentos, las medicinas, el combustible y el agua se están agotando y las escuelas administradas por la ONU, convertidas en refugios, están más allá de su capacidad. Mucha gente duerme en las calles. Debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Al cielo vamos. Netanyahu descarta la posibilidad de un alto al fuego y dice que Israel se encargará de la seguridad de Gaza de manera indefinida. Esta nota de Democracy Now. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el lunes que Israel se encargará de la seguridad en la franja de Gaza de manera indefinida cuando se completen las operaciones militares que se están llevando a cabo en el sitiado territorio palestino. Asimismo, Netanyahu también rechazó los llamamientos para establecer un alto al fuego a fin de permitir el flujo sin restricciones de la ayuda humanitaria. Y esto fue lo que dijo. No habrá alto al fuego, no habrá un alto al fuego general en Gaza si no se libera a los rehenes israelíes. En cuanto a las pequeñas pausas tácticas, una hora aquí, una hora allá, ya las hemos hecho antes. Supongo que analizaremos las circunstancias para permitir el ingreso de artículos, bienes humanitarios o la salida de rehenes, pero no creo que vaya a haber un alto al fuego en general. Continuamos con noticias de lo que sucede en la Franja de Gaza. El presidente Biden plantea la necesidad de una pausa humanitaria directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una llamada telefónica, pero no se llega a ningún acuerdo, dijo la Casa Blanca. Hasta ahora, Israel ha rechazado las sugerencias de Estados Unidos de una pausa destinada a facilitar entregas de ayuda humanitaria y la liberación de algunos de los 240 rehenes estimados tomados por Hamas. Israel también ha rechazado los llamados de otros países árabes a un alto al fuego más amplio. Después de días de intensa diplomacia en todo Oriente Medio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, concluyó el lunes su gira por la región. Dijo que los esfuerzos para asegurar una pausa, negociar la liberación de los rehenes y el plan para una Gaza post-Hamas todavía eran un trabajo, cito, en progreso, dijo, sin señalar ningún logro concreto. La guerra también ha avivado tensiones más amplias con Israel y el grupo militante libanés Hezbollah, intercambiando disparos a lo largo de la frontera. Y en últimas noticias, Israel capturó Jerusalén Este junto con Gaza y Cisjordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos quieren los tres territorios para un futuro Estado. Israel anexó Jerusalén Este en una medida no reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional y la considera a toda la ciudad de Jerusalén su capital. Sudáfrica retira a su embajador en Israel, alegando que la respuesta de dicho país se ha convertido, cito, en un castigo colectivo contra el pueblo palestino. Esta nota de Democracy Now: Sudáfrica ha llamado a consultas a su embajador en Israel y se suma de este modo a una creciente lista de países que han retirado su personal diplomático en protesta por el ataque de Israel contra la Franja de Gaza. La ministra de Relaciones Exteriores, Naledi Pandor, dijo el lunes que Sudáfrica está extremadamente preocupada por la continua matanza de niños, niñas y civiles inocentes que se están llevando a cabo en los territorios palestinos ocupados. Y esto es lo que dice: consideramos que la naturaleza de la respuesta de Israel se ha convertido en un castigo colectivo, lo que incumple el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Durante el fin de semana, los gobiernos de Chad y Honduras también retiraron a su personal diplomático y al personal de su embajada de Israel. El domingo, en el Vaticano, el Papa Francisco volvió a hacer un llamamiento urgente para que se restablezca un alto al fuego y pidió ayuda humanitaria para Gaza. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Absuelven a otro oficial de policía de los cargos de homicidio por la muerte de Elijah McClain en 2019. Esta nota de Democracy Now. En el estado de Colorado, otro oficial de policía fue absuelto de los cargos de homicidio por la muerte de Elijah McClain. La madre de McClain, Shenley McClain, lloró cuando el jurado declaró al oficial de la ciudad de Aurora, Goodyard, no culpable de los cargos de homicidio y homicidio involuntario. McClain era un joven afroamericano de 23 años y retornaba caminando a su casa luego de salir de la tienda de la esquina de su casa cuando fue abordado por los agentes, quienes lo derribaron al piso y lo sujetaron con una maniobra de estrangulamiento. Posteriormente, los paramédicos le inyectaron ketamina, un poderoso sedante. Goodyear fue el oficial que le practicó la maniobra de estrangulamiento a la víctima. Solo uno de los tres agentes involucrados en la muerte de McClain se enfrenta a una pena de prisión tras haber sido declarado en octubre culpable de homicidio por negligencia criminal. Otro agente también fue absuelto en octubre. Esta nota es de Democracy Now. Y el padre del autor del tiroteo de Highland Park se declara culpable de delitos menores tras haber ayudado a su hijo a obtener un rifle de asalto. Esta nota de Democracy Now. En el estado de Illinois, el padre del sospechoso del tiroteo masivo que se produjo durante el desfile del 4 de julio en 2022 en la localidad de Highland Park se declaró culpable por 7 delitos menores de conducta imprudente. Los cargos conllevan una pena máxima de 1 año de prisión. Los fiscales dijeron durante el juicio que Robert Crimo Jr. sabía que su hijo de 19 años había realizado amenazas violentas de muerte. Sin embargo, autorizó la solicitud de su hijo para comprar un rifle de asalto. En el ataque perdieron la vida 7 personas y otras 48 resultaron heridas. Entonces ahora él se declara culpable de delitos menores por haber ayudado a su hijo a obtener un rifle de asalto. Sí. se ven las caras, yo veo las caras, se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió, que sabe que mi amor no ve color, no ve el precio, no ve la marca, no te quiere comprar, mi amor te va a demostrar. Es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, del alma. Y en un estudio de UCLA, el Distrito Unificado de Los Ángeles es elogiado por reformar los procedimientos disciplinarios. En el estudio se muestra que las suspensiones afectan más duramente a los niños sin hogar y a los hogares de acogida, como les llaman. Son algunos de los estudiantes con mayores necesidades del sur de California, pero también son los más excluidos de los salones de clase. Un estudio reciente del proyecto de derechos civiles de UCLA y el Centro Nacional para la Ley Juvenil encontró en distritos tras distritos que las suspensiones alimentan las disparidades dramáticas en el tiempo de instrucción en clase para estudiantes con hogares inestables o discapacidades. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ha surgido como una excepción a este patrón, reservando suspensiones para las formas más extremas de mala conducta y utilizando asesoramiento y otras intervenciones para abordar la mayoría de los problemas de conducta, dijeron los funcionarios del distrito. Los jóvenes de crianza perdieron 77 días escolares, casi 8 veces más días que el promedio estatal, mientras que los estudiantes sin hogar perdieron 26 días escolares y los estudiantes con discapacidades perdieron 24. Perder mucho tiempo en el salón no solo exacerba la pérdida de aprendizaje durante la pandemia, sino que también cortó las conexiones de los estudiantes con los recursos escolares, concluyeron los autores de este estudio. Que hay una cita, expulsarlos, aunque sea por un día, podría hacer que pierdan el día de la semana en el que reciben servicios de asesoramiento o el día en que reciben instrucción intensiva de lectura, dijo Daniel Lawson, que es el coautor y director principal del Centro Nacional de Derecho de la Juventud. A un estudiante sin hogar, literalmente lo podrían estar echando a la calle. También los jóvenes en hogares de acogida, en particular, tienen más probabilidades de presentar problemas de conducta que resulten en suspensiones debido a los altos niveles de estrés, trauma e inestabilidad que experimentan, dijo Lawson. Las suspensiones pueden tener consecuencias dramáticas, como poner en peligro sus colocaciones en familias de acogida, señala el estudio. Las disparidades entre el tiempo de instrucción perdido por los estudiantes debido a suspensiones son aún más dramáticas cuando se miden en función de la raza. A nivel estatal, los jóvenes afroamericanos en hogares de acogida perdieron 133 días de instrucción por cada 100 estudiantes, más que cualquier otra categoría de estudiantes. Los autores del estudio dicen que se necesitan más enfoques alternativos para la disciplina estudiantil, especialmente a la luz de las consecuencias negativas asociadas con las suspensiones. Las investigaciones anteriores han encontrado que los estudiantes con una o más suspensión fuera de la escuela tienen menos posibilidades de graduarse de la escuela secundaria o la universidad